peso que has tenido en tu caminar no debe detener tu avanzada. Tú puedes llegar. Sé que es difícil entre abrojos y espinas seguir. Haber confiado en los amigos, los que se fueron sin motivo. No importa cuántas veces hayas caído, quien restaura la vida es Cristo. No dejes que te agobie el dolor. Descansa, en sus brazos ha tomado tus cargas. Jesucristo peleará en tu batalla, cambiará tu lamento en canción. No tengas miedo, las tinieblas no te cubrirán. Los que maquinan contra tu vida se entorpecerán. Caminando con seguridad, todas las cosas son posibles a los que estamos en sus manos. No importa cuántas veces hayas caído, quien restaura la vida es Cristo. No dejes que te agobie el dolor. Descansa, en sus brazos ha tomado tus cargas. Jesucristo peleará tu batalla, cambiará tu lamento en canción. Que te agobie el dolor. Descansa, en sus brazos ha tomado tus cargas. Jesucristo peleará.